Carlos Alberto García Moreno, conocido como Charlie García, nació el 23 de octubre de 1951. Es el primogénito de una familia porteña de buena posición del barrio de Caballito. Su vocación musical empezó a desarrollarse cuando sus padres le regalaron un piano de juguete. A finales de los años 50, los padres de Charlie emprendieron un viaje a Europa sin él, situación que vivió como un abandono. Sufrió una crisis nerviosa, trastorno que le provocó vitiligo. Cuando los padres regresaron de su viaje por Europa, la situación económica de la familia entró en crisis. El padre comenzó a trabajar como profesor enseñando física y matemática y su madre empezó a trabajar como productora de un exitoso programa de radio titulado Folclorísimo, en el que solían presentarse las máximas estrellas de folclore argentino. Fue así como artistas de la talla de Mercedes Sosa lo escucharon tocar. Cuando García tenía 8 años, durante una reunión realizada en su casa, le indicó a su madre que la quinta cuerda estaba desafinada. Luego de algunas pruebas, llegaron a la conclusión de que Charlie tenía razón y por lo tanto un oído absoluto. En aquellos días de su infancia, además de su pasión por la música, García sentía un profundo interés por la mitología griega, aspectos del cosmos y los dinosaurios. Fundó varias bandas de rock argentino como Sui Generis, Serú Girán, La Máquina Hacer Pájaros, y tiene una amplia carrera como solista, con 47 álbumes oficiales grabados en 49 años. Como músico profesional, más de 4 álbumes no oficiales con temas inéditos y otros participando como músico invitado de diferentes artistas y distintas épocas. Su canción, Rasguña las Piedras, fue considerada en 2002 por la revista Rolling Stone y la cadena MTV como la tercera mejor canción de todos los tiempos del rock argentino. Las siguientes canciones también han sido consideradas entre las 100 mejores del rock: Seminare, Canción para mi muerte, Demoliendo hoteles, Los dinosaurios, Yo no quiero volverme loco, No llores por mi Argentina y Chipi Chipi.